al Nicolás Bad, a Matías Chapino, el hombre de Santiago del Estero, al Jonathan Bustos de La Rioja, a Héctor Chino Catogui de Córdoba, a Nicolás Bulgallo de Mendoza y a Leandro Alonso de Bahía Blanca. Un saludo grande para Caidevila, que anda corriendo por este lado también, al igual que nosotros. Se viene allí lo que es una manga importante, porque todos quieren estar buscando las dos semifinales. Por supuesto, de todas estas competencias van a quedar dos semifinales. Cacho Gaitán, comentanos cuál es tu apreciación con los pilotos en el partidor. Bueno, esta es una carrera muy importante para la posibilidad de nuestro Jonathan Busto, ya que tiene un segundo y un sexto puesto, con lo cual es preciso que como mínimo ponga un cuarto puesto para tener pretensiones de estar en la final. Jonathan se juega una cuestión muy importante en esta serie. Así es, lo dijo Cacho Gaitán. Vamos a ver, se cae el partidor, van hacia adelante, van avanzando a la primera curva a la izquierda, por supuesto, salen todos vivos, como se dice en el bicicross, lo perdemos un poquito, van en el sector opuesto, van a la S, Cacho, decime quién viene adelante cuando hemos visto una caída más que importante. Se cae Chapino, se cae Jonathan Busto, también para adelante, claro, el Cacho. Adelante, adelante, adelante, el Chino Catogui de Córdoba. Segundo lugar para el Nico Bag de Vicente López. Tercero, Chapino de Santiago. Cuarto lugar para Narpe de Mendoza. Quinto lugar para Jonathan, Jonathan, Jonathan. Tiene posibilidad de Jonathan de llegarse entonces. Última curva, último esfuerzo para Catogui. Se va Catogui para el triunfo. Segundo lugar para Bag, tercer lugar para Narpe. Cuarto lugar para Chapino. Se viene el Johnny, se viene el Johnny a buscar el cuarto puesto, vamos a ver si le alcanza. No, sí, no sé, sí, trabajaron con los clasificadores. Jonathan posiblemente esté en la semi. Ahí está el cuarto puesto que esperábamos con Cacho. Ha caído el partidor, se fueron a buscar la pista Navarro, Marino, Polo, el negro Fabricio Maturano, Olivera, Mancini, Gelusini. Vamos adelante con el negro Maturano, que está en la S. Ahí está el hombre de la bicicleta naranja, que vuela y que vuela. Segundo está el Fede Polo. Te escucho, Cacho. Fabricio, Fabricio, Fabricio. En la curva del árbol se viene para el intermedio. Ahí está volando, volando el invertido. Primero Maturano, segundo, los terceros Gelusini. Se van hacia el fondo. Van a buscar la definición. Sí, sí, sí, sí. Maturano, Maturano. A ganar la tercera serie. Segundo lugar para Polo. Tercero Gelusini. Vemos que viene Marino. Perfecto. Ahora están el partido acá y se van a la pista. El Loco Pizarro y el Lucas Busto completan Salo. Sala, Alonso, Fernández, Medina y Luzcaro. ¿Quién va adelante? El Lucas Busto. ¿Quién es el segundo? El Loco Ernesto Pizarro. 1-2 para La Rioja. Manejo a voluntad de Lucas Busto. Curva a la derecha. Van en el sector intermedio de la pista buscando la curva del árbol. Allí viene el internacional Lucas Busto. Otro internacional riojano, el Loco Ernesto Pizarro. Le pisa los talones. Las dos bici blancas que vuelan y vuelan. Que venga el aplauso en La Rioja. Busto, Cacho. Busto, Busto, Busto, Busto en la última recta. Busto en el último puesto. Busca la tercera manga y un lugar a la semi. Segundo lugar para Pizarro. Tercer lugar para Fernández. Ahí está entonces metiéndose el Lucas Busto y el Ernesto Pizarro en lo que es la semifinal. Vamos buscando otra de las series. Ahí está Matías Montenegro. Completan el Leche Díaz, Chevalier, Villegas, González, Podestá, Brigadas y Edison Paz de Santiago del Estero. Vamos a buscarlo. Podestá adelante como toda la mañana. Vamos a buscarlo al Superman Montenegro, que para mí está quinto. Puede estar adelante, busca el Leche. Ahí estamos, cambió la punta, Cacho, comentame. El Polo Villegas de Mendoza, el Polo Villegas de Acevil se mete la punta, el Leche Díaz se olvida, se mete en el segundo puesto, tercero queda Agustín Podestá, cuarto lugar para Brigada. Ahí viene nuestro Montenegro, se viene Superman a buscar un lugar en la final. Es primero, primero Villegas, segundo Leche Díaz, Chevalier, tercero Podestá, cuarto Brigada, quinto Montenegro. Quinto puesto para Montenegro, vamos a ir clasificando, Claudio. Montenegro tiene un 4, 3 y un quinto puesto. Vamos a ver si le alcanza para estar en la semifinal. Realmente importante las competencias que hemos vivido a través de Radio Nacional La Rioja, donde los pilotos riojanos estuvieron siendo protagonistas, con Maturano adelante, con Lucas Bustos, también con el Loco Ernesto Pizarro, con el Jonathan Bustos, que buscaba también meterse en la final, y Matías Montenegro. Negro, que son los cinco pilotos que están en la unificada categoría Junior más feliz del Open, Claudio. Excelente, Leo, excelente. Más mensajes que llegan, lo busquemos a Agustín Campos, Leo. Hay más saludos para él, categoría experto 12 años, lo saluda su madre Micaela y su hermano Bautista Campos. ¿Cómo salió en las mangas? Y por favor háganle un reportaje, dice. ¿Cómo salió Agustín Campos, Leo? Te doy tiempo para que te acomodes y nos digas cómo salió en la manga. Vamos a buscar con Cacho Gaitana para que nos diga cómo ha salido Agustín Campos en las dos mangas que ha corrido el piloto riojano. Adelantamos clasificación, estaría en semifinales Lucas Bustos, Ernesto Pizarro y Fabricio Maturano. La duda, Superman Montenegro, Matías Montenegro y también el profesor Jonathan Doble de Bustos, Claudio. Hay que decir que Agustín Campos en la categoría experto de 12 años fue tercero en la primera manga y segundo en la segunda manga, por lo que estaría clasificándose en este momento para la final el piloto de La Rioja, Claudio. Excelente, ya después lo buscamos para hacerle una nota. Dice, hola muchachos, ¿a qué hora juega Facundo esta noche? Bueno, hay gente de todas las disciplinas, Facundo juega 21:30, chicos, Facundo juega 21:30, ya vamos a tener un contacto con mi amigo Chulo Brizuela, que está allá en Villa Ángela, en Chaco. Leo, contame, ¿qué está pasando? En este momento se ha completado una de las mangas de la categoría expertos y ya se, perdón, de categoría, bien digo, crucero, y se vienen los expertos, atención, La Rioja, que se vienen los expertos de 8 años, allí lo vemos en el partido el número 8, el tractor amarillo de Álvaro Gaitán, que tiene un casco como una cebra en esta oportunidad. Con la plata 42 está Gonzalo Ezequiel Rivero de Bahía Blanca, está José Mellado de Asabi, allá de Santiago del Estero, está la sorpresa de la categoría, Elías Martín Fuentes de General Belgrano La Pampa y Álvaro Joaquín Quintero de la Asociación Cordobesa. Vamos a ver cuál es la suerte de Bavarito, que viene con dos primeros puestos, el piloto del barrio Vial, este nieto de Cacho Gaitán, que me da la planilla para que yo lo relate. Por supuesto, Claudio, presentame, que se va Álvaro Gaitán a la pista. Lo presentamos, Álvaro Gaitán, con Diario El Independiente, un pueblo hecho noticia, con Maxiquios, con La Furia, lácteos comestibles en el barrio Cochangasta y con Beto Refrigeraciones de Beto Díaz. Fabicil también está presentando la manga de el Alvarito Gaitán. También, adelante Leo, te escucho. Perfecto, un poquito de demora porque hay un piloto de la categoría de crucero que se había ido al piso, trabajó el personal médico, ya recuperó, está todo listo. Entonces vamos a ver que cambie la bandera, ya me bandera amarilla en pista y se vienen los muchachitos, se vienen los expertos, se viene el presente y el futuro del BMX riojano. Un saludo grande para Luis Duarte también, que está prendido a la transmisión, Claudio. Se viene la competencia, cae el partido, se fue el tractor amarillo a buscar los 400 metros de la pista, se buscó en la primera curva, allí vemos, segundo puesto para Álvaro Gaitán, vamos en el sector, el puesto primero está Fuente, allí lo vemos a Gaitán que trabaja, va por afuera, se busca el Barbarito, vamos a ver cuando salen allí, adelante Fuentes, a segundo Álvaro Gaitán, se buscó Cacho Gaitán, están en la curva del árbol, adelante, de Bahía de General Belgrano Fuentes, segundo para Álvaro Gaitán, tercer lugar lo vemos aparecer de Blanca Rivero, allá están en el invertido, trabaja Gaitán tratando de darle casa, se quiere escapar Fuentes en la punta, a buscar la última curva y el tractor está segundo, lo busca su rival sobre el hombro, ahora va a encarar en el recto final, hacia la Fuentes para el triunfo, segundo lugar para Gaitán, tercer lugar para Riveros, ahí está entonces Álvaro Gaitán, que partió de una posición incómoda como es el 8, realmente no hay muchas posibilidades cuando te toca ese partidor, pero ahora estamos en otra de la serie de expertos de 8 años, adelante Mini Maturano, adelante, segundo puesto para Stefano Fini, ya le puso las cosas en orden Maturano y dijo los riojanos estamos adelante también en esta categoría, ha ganado las dos primeras, allí viene en la curva a la izquierda, pedal superior para el piloto riojano, van a la supermedia primero, el negrito Maturano festejelo en la Rioja y la abuela queda sin voz allí en la tribuna gritándole al Franco Maturano que va con una curva a la derecha, allí lo vemos, viene sobre nuestro sector de transmisión con total autoridad, plata 46 adelante, el negro Franquito Maturano que le ganó a Stefano Fini, realmente festejado triunfo de la parcialidad riojana, Claudio. Vamos a ver que estamos en pista. Experto de 10 años. Ahí está Emiliano de la Fuente y Facundo Ríos. Sepárame con una cortita, Claudio. Separamos con una cortita. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto. Venta de repuestos, arreglos en general de Cerro Ambato 31. Y despensa el gringo de Héctor García del pasaje San Antonio del barrio Cochangasta. Vamos con otra categoría. Adelante, Leo. Perfecto, experto de 10 años, allí lo tenemos, al piloto de BMX, Facundo Ríos, la bala McWill adelante, allí viene sobre nuestro puesto de transmisión, pasó, segundo puesto, tercer lugar ahora para lo que es el piloto Emiliano de la Fuente, cuarto puesto para Emiliano de la Fuente de La Rioja. Hay otra categoría en pista, acaba de ganar Facundo Lorenzo Ríos, el piloto de Fishop. Ahora lo buscamos en la pista, experto de 10 años. Tercera manga clasificatoria. Allí lo tenemos a Facundo Cardevila. Allí lo tenemos a Miguel Junior Cervera. Adelante, adelante, ¿quién? El de la bici amarilla. El piloto Facundo Turriol, Nicolás Turriol. Vamos buscándote, Cacho Gaitán, para que me digas quién es el segundo y cómo vienen los riojanos. Adelante, adelante, adelante, Turrión de la Pampa, segundo para Cardevila, ahí está, el Tetizo Cardevila tratando de meterse, el Junior se queda tercero, y ya van a buscar la definición, ya transitan la última curva, se cayó, Cardevila solito, ahí se mete en el segundo puesto, el Junior Cervera, primero Turrión, segundo Cervera, se quedó en la última, lamentablemente, el Facu Cardevila que ya se viene, el Plato Cardevila que se fue al piso, segundo Junior Cervera, primero el piloto de General Belgrano, La Pampa, hay que decir entonces que experto de 10 años tiene otra carrera en pista, allí lo tenemos al Fede Blanco, allí lo tenemos a Agustín Muñoz, completa Bastida, Rossi y Kirchner, vamos a buscarlo al Cacho Gaitán para que nos relate la competencia. Muñoz, el Agustín Muñoz que hace la punta en el invertido, malo sale el Fede Blanco, ahí pelea por el segundo puesto, mientras tanto Muñoz pretende alejarse en la punta. Hay bandera amarilla en ese sector de la pista. Agustín Muñoz hace la punta. Segundo lugar para la placa número 7 de Bastida. Tercer lugar para el Blanco. Sí, así llegan. Ahí está entonces Agustín Muñoz. Primero, segundo Bastida, tercero el Fede Blanco, mientras todavía están allí trabajando en lo que es la figura de Facundo Cardevila. Allí ha llegado Claudio, por supuesto su papá, para poder asistirlo también, pero ya recupera su vertical el piloto, el chueco Cardevila, relator también, el próximo relator del BMX argentino. Allí recibe el aplauso, sube en la bicicleta amarilla de la placa número 4 y por supuesto va a tratar de cumplir lo que es el recorrido de la prueba, experto de 12 años ahora, experto de 10 años, David Ramírez y el Ciro Montivero que se van a la pista, vamos a buscar, completa Carabajal, Michelini Corrales, te busco Cacho Gaitán mientras están los pilotos allí en el sector opuesto buscando una curva a la izquierda y una recta muy cortita que lo lleva prácticamente sobre una S a la derecha, están allí cumpliendo lo que es la primera mitad del circuito, come. Coméntame, Cacho, ¿quién va adelante cuando vemos que hay una múltiple caída? Coméntame, Cacho. Ahí están, hubo una caída en la S, Corrales, el hombre de Belgrano que... Puta. Segundo lugar para el Rey David, segundo lugar para David Ramírez que busca y busca un lugar en la final, ahí se van para la definición, se estiró el pelotón, se estiró Corrales que se escapó, Ramírez que está segundo y tranquilo, y van transitando la última parte del circuito, ahí está Corrales, Facundo Corrales que se... Manga, segundo lugar para Ramírez, tercer lugar para la placa 4, Michelin de la Paranaense. Lo busco a la cobra Montivero, me parece que es el piloto que todavía está llegando allí, Valentín Montivero, en el quinto puesto luego de una caída. Realmente los pilotos riojanos están dando pelea en todas las categorías, esto por supuesto en el sentido figurado de las cosas. Hay un experto de 12 años en la primera serie de 3, está buscando Iván Brack meterse en la final. Si no logra mejorar los dos quintos puestos, estaría quedándose afuera de la semi. Iván, lo buscamos a Maquinaria Big Van en la pista, Cacho. Ahí está el santiagueño Fini en la curva del árbol. El santiagueño Fini en la curva del árbol. Lo sigue de la bahiense Vallejos. Ahí están volando en el invertido. Se va Fini para el final. Estamos buscando la posición de Iván Brack, que viene quinto. Quinto se viene para la recta final. Vallejo primero, Fini segundo, con la placa 5 llega Carabajal y en el sexto puesto Iván Brack. Ahí está, finaliza la competencia para Iván Brack, Tacho, con esta sexta colocación, se queda fuera de la semi, se queda fuera de la final. Un saludo grande para los familiares de Iván, finalmente ha terminado la competencia para él. Ahora otra competencia, experto de 12 años, allí viene Joaquín Ríos, el piloto de BMX Rock, que tuvo un 1, que tuvo un 3, y que busca también conseguir lo que es la semi final. Vamos buscando a los pilotos en la pista, Cacho. Bacha, adelante. Ahí están trabajando, Joaquín Río está segundo, y se definen porque se estira un poco hacia adelante, la diferencia es mucha con el tercero. Ahí está volando, con la placa número 3, Contini, ataca Ríos, no le alcanzó el primero Contini de Paraná, segundo Río, tercero Bacha. Tercero Bacha, y con ese puesto Joaquín Ríos estaría en la semi, son 1-3-2, y ahora se viene otra categoría de los expertos de 12 años, ahí está Agustín Campos, nos mandaba el mensaje de texto para saber cómo está el piloto de la placa 33, ya cayó el partidor y se fue Agustín, lo veo ingresar en la curva 1, cuarto puesto para el riojano, busca la parte superior de la curva, se van en la recta opuesta, buscando lo que es la S del circuito de Bahía Blanca, curva a la izquierda, curva a la derecha, cuarto puesto para Agustín Campos, Cacho, tercer puesto ahora, de acuerdo a lo que podemos ver, el piloto de La Rioja quiere meterse en la semifinal. Ahí está Agustín que ataca, decime quién es el líder, Cacho. Ahí está viajando la categoría, experto de 12 años, ya que tenemos a Musi de Asabi, que hace la punta, se mete Agustín al segundo puesto, tremendo lo que hizo en la recta de los invertidos. Agustín Campos está segundo y ya tiene un lugar a la final, por la última recta, primero, con la placa 31, aparece Sagrado, segundo lugar para Campos, tercer lugar para la 26 de García. Agustín Campos que se mete también en la semi, Cacho, se viene con el segundo puesto. Agustín Campos estaría poniéndose en lo que es la competencia que sigue en la mañana del domingo. Experto de 14 años, ahora lo buscamos al Lautaro Cagdevila, lo vemos retrasado al piloto riojano que hizo los dos primeros puestos en las primeras mangas de la mañana. Ahora lo vemos ir allí en la quinta colocación. Coméntame, Cacho, quien aparece adelante allí en la última curva. Vamos buscando el número de placa y piloto. Ahí está Oro de Acevín, primero Oro de Acevín, segundo lugar con la placa número 43, aparece Molina de Bahía Blanca, cuando vemos que llega Lautaro Capdevila en el cuarto puesto. Ahí está, al final fue, te corrijo un poquito, Cacho, tercer puesto, Lautaro Cagdevila. Realmente importante el trabajo de los pilotos riojanos. Estamos en vivo por la Deportiva de Radio Nacional, tomamos un poquito de aire, volvemos a La Rioja, dame una cortita acá, Claudio, que se viene el Negro Lima a la pista. Te doy mensaje cortito, fuerza Agustín Campos, todo de aquí te estamos, sale y haciendo hinchada, familia Campo, gracias a la radio por hacernos sentir tan cerca a los chicos. Vamos con el Negro Lima, adelante. Perfecto, se desarrolla una de las competencias allí, expertos de 14 años, está los pilotos Julián Breso de Santiago del Estero, que es el piloto que está buscando la clasificación y es el líder. Atento Santiago del Estero, ahí está Julián Breso, cuando cae el partidor y se fue el Negro Lima a la pista. Allí va el niño Torres que busca la curva a la izquierda. Ahí lo vemos en el sector superior de la curva. Se nos pierde detrás de lo que es uno de los gordos. Allí para ir buscando la clasificación del negro que viene adelante. Adelante, adelante el niño Torres, curva a la derecha. Sector medio de la pista. Pasa por la tribuna, realmente espectacular lo que está haciendo el negro. Lo sigue muy de cerca. Vamos a ver, pierde la primera colocación, Cacho. En la curva del árbol, segundo puesto para el negro Lima, pero sabemos que pelea hasta el final. Te busco, Cacho. Sí, señor, bravo, bravo, bravo, Belgrano. Lo superó a Lima, pero se viene el negro, se recupera los invertidos. Y en la última curva le pone la bike. Sí, sí, sí, sí. El negro Lima está primero, segundo lugar para la placa 60 de Bravo. Y el final con triunfo de Ezequiel Torres. Atento el zurdo Pizarro, que es uno de los hinchas que tiene el negro Lima. Ha ganado su carrera. Ahí está el negro Lima. Hizo un 1, un 5 y un 1. Y ahora lo tenemos al Jonah Fuente buscando lo que es experto de 16 años. Santolini adelante. Allí lo vemos al Jonah Fuente que viene segundo. Ahí está doblando en la curva del árbol el cordobés Santolini. El futuro MX cordobés también está presente aquí. Allí viene Jonah Fuente que busca la clasificación. Curva a la derecha, últimos metros, segundo puesto para Fuente. Decime, Cacho, ¿quién es el tercero? Ahí está con la placa número 7. Se mete en el tercer puesto el Pulev de Bahía Blanca. Ahí está, entonces anotamos en nuestro clasificador. Segundo puesto para Jonah Fuente. Se están definiendo cosas importantes para lo que va a ser allí, Claudio, lo que es la clasificación para la semis. El negro Lima realmente sigue recibiendo aplausos en el sector de la tribuna porque se entrega por entero al espectáculo. Ezequiel Torres, vuelvo a La Rioja por consejos comerciales y por mensaje de texto. Está detenido todo aquí porque, por supuesto, hubo una caída que ya se están recuperando los pilotos. Vuelvo con vos, Claudio. Bueno, dice, hola chicos, saludos al negro Lima. Quiero que hagan un reportaje. Suerte, hijo querido, de parte de su padre. Acaba de ganar el negro Lima, así que ya le vamos a hacer un reportaje también a Agustín Campos, al negro Lima, a todos los chicos. Un saludo grande para toda la delegación del BMX de La Rioja, que siempre nos hace quedar bien, gracias a la deportiva. Bueno, otro de los mensajes dice, hola chicos, ¿a qué hora comienzan las finales? Bueno, estamos en las mangas clasificatorias. En algunas categorías va a haber semifinales por la cantidad de chicos que hay, y luego se vienen las finales, y luego, por supuesto, de la Vuelta de La Rioja a partir de las 16 horas también, pero ya vamos a tener un contacto con Víctor Villegas, porque tenemos también, se están corriendo las categorías máster, Librería Giró de Pedro Giró está auspiciando a la deportiva en Belgrano 89 frente al anexo del Banco Rioja. Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400, Barrio Matadero, Yangeleli 1285, Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano, teléfono 424-032. Vuelvo con vos, Leo Pizarro, adelante, te escucho. Bueno, no hay ciclistas riojanos, es por eso que Leo está buscando otros detalles para darnos en la transmisión. Tenemos tiempo para poner dos o tres cortitas desde el control, tenemos que cumplir con todos, es bastante grande la tandita, gracias a Dios, adelante. Equipanos Inexpertas, toquen su instrumental. Visítenos, 25 años de experiencia nos avalan. Todo instrumental, taller de velocímetros y todo tipo de instrumental para su automóvil o motocicleta, nacionales o importados. Además, anexo mecánica de competición y potenciación de motores. Visítenos, todo instrumental de Raúl Bustelo, Avenida Castro Barros, 1333, pasando Vicente Bustos. Jeremy Competición, repuestos, accesorios, escapes, todo para el motociclista y piloto, pecheras, cascos, indumentaria, carpas. Jeremy Competición, Pellegrini y Artigas. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822 1559 1471. Sorpresa te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20, El Puente. Martes y jueves, de 18 a 20, música y noticias. Temporada 2010. Elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Ahora sí, voy a volver a Leo Pizarro. Antes les leo un par de mensajes más. Dice, hola chicos, excelente la programación. Gracias por estar siempre junto al ciclismo en general. Dice, hola Claudio, danos detalles de Rally de Chilecito. Ya les voy a dar más detalles. Se está corriendo en estos momentos. En estos momentos están en lo que es allí la zona de asistencia. Ya vamos a tener un contacto con Chilecito. Vuelvo con vos, Leo. Adelante, te escucho. Perfecto, Claudio. Bueno, te comento que estoy con el negro Ezequiel Torres, el negro Lima. Bueno, mensaje de texto de apoyo que llegan a la radio, Ezequiel. Bueno, posibilidad de que saludes, pero comentanos cómo viene todo en esta mañana del domingo. Bueno, un poco así, bueno, salimos muy bien de la chapa. En las dos primeras largadas estuvo muy mal. Bueno, en una me caí y bueno, en esta salimos primero. Vamos a seguir luchando para la final. Bueno, seguramente categoría difícil, pero hay que trabajar en lo que va a ser la final, ¿eh? Sí, hay que descansar bien y bueno, y calentar bien y que nos salga bien la final. Bueno, posibilidad de que puedas retribuir los saludos que están llegando para vos allí en La Rioja de parte de tu gente y de tus amigos. Bueno, para mi papá y para todo lo que me apoye. Ahí está entonces la palabra del negro Lima, Claudio, y déjame hablar un poquito con Facundo Ríos, el piloto de BMX Job, que viene ganando prácticamente en el día de hoy, también lo hizo ayer. Bueno, Facundo, realmente importante el trabajo tuyo y te vamos a pedir que hable fuerte. Sí, estamos muy peleadas las carreras, nos levantamos temprano, hace frío también y hay que luchar para la final. Bueno, seguramente la final, al igual que ayer, quiere tener adelante la placa número 2 de La Rioja, Sí, también quiero luchar para llegar adelante. Bueno, ahí está, entonces dialogábamos con el pequeño Facundo Ríos. Claudio, realmente los chicos están acusando lo que decíamos esta mañana. Mañana muy fría y fundamentalmente la sufren ellos allí en la pista, Seguro, seguro, Leo. Búscalo a Agustín Campos también, que nos están pidiendo la nota con Agustín, y bueno, el resto de los chicos también, Lo que decía Facundo Ríos, mañana muy fría, tuvimos que levantarnos temprano, este sacrificio hacen los chicos para estar representando a La Rioja allá. Pero por supuesto les encanta todo esto, así que lo hacen con mucho gusto, Tenemos que pelear para la final, dijo Facundo, esperemos que les vaya bien a todos los riojanos. Leo, adelante, te escucho. Sí, dale, Agustín Campos. Agustín Campos por este lugar para que dialogue con nosotros, el piloto de La Rioja, y bueno, y por supuesto, para no tener que levantarse esta mañana de frío, los muchachos de la deportiva no se acostaron, por una cuestión de optimizar tiempo. Sí, pero bueno, seguro, me imagino. Estamos entonces con Agustín Campos, a quien le vamos a pedir que hable bien fuerte porque lo escuchan en la radio y tiene muchos mensajes de texto. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a la transmisión de la radio. Muy bien. Bueno, comentanos cómo estás viviendo la carrera de hoy. Muy linda, tuve unas buenas posiciones. Bueno, clasificado ya para lo que va a ser la semi, bueno, y posibilidad de saludar La Rioja toda, te está escuchando, Le quiero mandar saludo a mi tata y a mi tete, que siempre me apoyan, a mi padrino, a mi madrina, a mis tíos, para el Bauti, para mi mamá y para toda mi familia. A ver, lo nombramos a la mamá y lo nombramos al abuelo con el nombre, así puedan grabarlo y queda allí en sus archivos este reportaje. Mi mamá se llama Micaela, mi tata se llama Anito y mi tía se llama Teresa. Ahí está entonces la palabra de Agustín Campo. Gracias y suerte para lo que resta del día, Gracias. Ahí está entonces Agustín Campo, que dialogaba con nosotros, Claudio, y por supuesto cumplíamos con el pedido allí. Mientras quiero hablar con Héctor Catogui, vamos a ver el piloto de Córdoba. Bueno, Catogui, importante lo que estás haciendo en el día de hoy, bueno, prácticamente semifinal y final que falta, Sí, ahora por el sorteo que nos tocó, la semi va a ser muy dura. La primera semi estamos con Fede, Maturano, Gelucini, malo clasificando la manga mía, así que va a estar bastante pesada. Y bueno, esperando poder pasar la semi para correr la final. Bueno, ahí está, adelantamos entonces Gelucini, Maturano, Polo y Catogui en una de las semifinales. Realmente cuatro... ¡Qué carrera, por Dios! Hay que trabajar y mucho, Sí, sí, seguro, va a ser muy duro. Puedo elegir de adentro porque quedé adelante en la manga, pero lo mismo, va a ser muy duro. la verdad. Bueno, entonces ahí está, va a estar muy duro. Nos quedamos con esas palabras del Chino Katogi. Claudio, se viene lo que va a ser las semifinales y por supuesto todo lo que tiene que ver allí con la semifinal. Yo decía en la deportiva y lo escribí, bingo Dadona, bingo Dadona ayer, lo que ha sido el Gianni ganando en expertos de 7 y en 17 y más años allí el Pancho Dadona, me imagino feliz Alberto, que es el papá de los dos, conviviendo este BMX Nacional. Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque tuvimos buenos resultados ayer y hoy también lo estamos repitiendo, así que bueno, ¿qué más que podemos pedir? Aparte de que nos tocó unos lindos días, cansados por el viaje, por supuesto, y pensando en el viaje de vuelta, pero bueno, muy feliz. Bueno, a seguir disfrutando de esto, y bueno, te escucha toda La Rioja, recibimos mensajes de texto en apoyo a todos los pilotos que están aquí, Bueno, un saludo a toda la gente de La Rioja, y decirle que bueno, que hemos hecho un buen campeonato aquí en Bahía Blanca, y que bueno, estamos volviendo para seguir entrenando para Santiago del Estero. Ahí está entonces la palabra de Alberto Dadona, que es el papá de Gianni. Vamos saludando a Miguel Cervera, que esta mañana la señora nos decía, lo saludo a mi marido, pero lo va a decir ella por la radio ahora, Sandra, bueno, le escucha a Miguel allá, y por supuesto la posibilidad que a través de la transmisión de Nacional lo pueda saludar. Hola, sí, buenos días para todos, y bueno, acá estamos viviendo un hermoso campeonato, pero con mucho frío, y bueno, le quería dar un beso grande a mi marido, a toda mi familia, a mi hija Ana Paula. Bueno, decirle que Junior está haciendo todo lo posible, gracias a Dios, entra a la semi, y bueno, no sé, un beso grande para todos los del BMX La Rioja. Bueno, comentarles a la mamá y a las abuelas que se han quedado en La Rioja, ¿cómo se vive de la tribuna cuando corre un hijo, cuando corre un amigo, cuando corre un chico de La Rioja? Bueno, acá con mucho calor, a pesar del frío, un calor humano grandísimo. Bueno, quiero mandar un saludo grande para las mamás que se quedaron BMX, Gabriel Amoroso, a la Vero Muñoz, bueno, no sé, a la señora de Pito Brac, Marianela, que todos, bueno, acá le gritamos a nuestros hijos, y bueno, un beso grande, y me imagino lo que debe ser estar del otro lado, porque yo ya estuve cuando fueron todos a Buenos Aires. Bueno, hermoso, muy muy lindo, y La Rioja como siempre en primer lugar. Ahí está entonces una de las mamis del BMX, la mamá de Junior Cervera, que dialogaba con nosotros mientras nosotros vamos buscando volver a lo que es la ciudad capital de La Rioja, a los estudios de la radio Claudio de Torres, mientras aquí se siguen dando allí más competencias en las categorías novicios, donde vemos allí de que en la tercera manga se fue al piso una de las pilotas de La Rioja, Fátima Guasón, pero ya se está recuperando, ya está su papá allí acompañándola a la pequeñina, allí a la piloto, que por supuesto está todo en perfectas condiciones. Si te parece, Claudio, vamos con mensaje de texto, vamos saludándolo al Larva, allí al que nos levanta el pulgar, y por supuesto está a pleno también con lo que es la locución acá. Yo vuelvo a los estudios de la radio, Claudio. Bueno, perfecto, vamos con más mensajes. Dice, hola, yo quiero saludar a mi hijo, que mañana es el cumpleaños, feliz día para Agustín Muñoz, ya vamos a estar hablando con Agustín Muñoz también, anda agendando, Leo, allá en lo que es Bahía Blanca, dice, hola Claudio, dale saludos a Leo Pizarro, que le manda Gonzalo Bazán, y saludo para los amigos de mi hijo que estuvieron preguntando por él, soy el padre de Gonzalo, bueno, un saludo grande, ya se lo hacemos llegar a Leo Pizarro, y a los chicos que también estuvieron preguntando por Gonzalo, porque estaban atentos a lo que ocurra. No fue Gonzalo en esta, pero en la próxima lo vamos a tener seguro a Bachicha, vamos con más tanda desde allí, Gabriel, y ya regresamos con más del BMX argentino en Bahía Blanca. Sorpresa te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. De lunes a viernes, de 21 a 22, La Deportiva. Sábado, de 8 a 13, El Club de la Nostalgia. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. El puente, el puente. Un camino desde lo sensible a través de la radio para hacer una travesía por la diversidad cultural del mundo, que se hace poesía, se hace música, se hace humanidad en el arte que todo lo contiene. Nuestra brújula, la dignidad del hombre de todas las latitudes.